Bueno, Erika se encuentra desaparecida desde el 30 de junio. Nosotros estamos desde el octubre del año pasado organizándonos con las familias docentes y organizaciones para visibilizar sobre todo las situaciones, porque cada vez son peores, son todas menores. Este es el 15 caso que acompañamos como red. Las chicas en general en el barrio no tienen una adolescencia digna, no tienen dónde poder transitar su adolescencia feliz, alegre y libre, entonces se ven enredadas en territorios bastante hostiles donde, bueno, bajo amenazas, manipulaciones a través de Facebook, cooptaciones de adolescentes, amigos y adultos, se ven obligadas a realizar una serie de cosas como videos desnudas, fotos, porque si no son amenazadas que la familia va a ser lastimada, que el hermano va a sufrir un accidente, y a través de esas amenazas las chicas van entrando en estas redes que nosotros todavía no sabemos si son de trata, pero queremos que el Estado y el gobierno se haga cargo de decirlo. A propósito de esto, Silvina, ha habido otros casos similares, recuerdo el de Laila el año Exacto. pasado. Sí, acá está el papá de Laila en el corte porque vino a solidarizarse, porque bueno, el caso de Laila también quedó impune. Y a propósito de todo esto, y eso sucedió el año pasado, vos me mencionabas sí. ahí de que no, si bien no se termina de comprender si son redes de trata o no, se pide la intervención del Estado, ¿ha habido algún Exacto. tipo de acción del Estado en este tiempo que ha transcurrido? No, no ha habido ninguna acción, solo a través de la policía en el barrio también se reciben amenazas, porque es la realidad, digamos, el otro día cuando nos presentamos en la comisaría 38 salieron a filmarnos a todos los docentes que trabajamos en el barrio, como una medida de amenaza, porque nosotros estamos acompañando a las familias que se encuentran solas. Los casos vienen repitiéndose desde el año pasado, por lo menos con la red es lo que entendemos. Sabemos que hay más casos que no tenemos alcance porque no vienen a nuestras escuelas, quizás. Pero la realidad es esa, y estamos pidiendo que intervenga la PROTEX, que es la Fiscalía de Trata, a través de una nota en este momento para que se corra a la policía porque no está haciendo nada y porque entendemos que no son casos aislados, sino que tienen que ver con una red, no sé si de trata o de qué, pero que funciona dentro del barrio, cooptando a las adolescentes menores y mayores también. Silvina, y te pregunto por el rol de ustedes como docentes también, que digo, esta problemática se debe meter adentro de las aulas, se debe meter adentro del sistema educativo. ¿Cómo han empezado a abordarlo? ¿De qué manera se pueden? ¿Encuentran ahí algún tipo de respuesta también por parte del Estado? ¿Hay una ausencia total? La verdad es que hay una ausencia total, que estos temas no están tocándose ni desde las direcciones, ni desde el Ministerio de Educación. Como docentes, a través del sindicato AEMIS hemos construido material didáctico para elaborar dentro de las aulas y recorrimos escuelas para por lo menos visibilizar la problemática que tenía que ver con la cooptación o amenaza a través de Facebook, que era algo que no se estaba elaborando en las escuelas con los adolescentes, y por ejemplo, cómo configurar la seguridad de las páginas de Facebook, cosa que a los pibes se les entrega una computadora y no tienen por ahí algunas herramientas que debe garantizar el Ministerio de Educación como para la utilización segura de esas herramientas. Después, como docentes, nos encontramos en el barrio una vez por mes, en distintas escuelas, para, bueno, entre nosotros también pensar, construir pensamiento que tenga que ver con las realidades del barrio, de las villas de la ciudad que están olvidadas. Silvina, ¿han tenido oportunidad de charlar con algunas madres de, supongo que de las víctimas, pero madres también que tienen miedo o corren riesgo de que sus hijas entren en esta red de trata o que sean explotadas o que son amenazadas? Sí, sí, tenemos contacto con todas ellas. Ellas son parte de la red. Es con ellas que construimos también esto que te contaba, porque son ellas las que conocen más el barrio. También por eso estamos denunciando un poco más arriba, si se quiere, para que las familias sean cuidadas, porque están en este momento desprotegidas, digamos, dentro del barrio también, en lugares bastante hostiles de vivienda, que es lo que consiguen para poder vivir dignamente, que buscan laburo, que tienen que salir a laburar 12 horas y sus hijas quedan solas. Entonces hay un montón de cuestiones que se dan por la precariedad en que se viven las villas de la ciudad de Buenos Aires, que es algo que también nosotros exigimos como docentes, la vida digna de nuestras alumnas en las escuelas. Entonces, con ellas mismas estamos acá en la puerta de la Fiscalía número 44, que es la que está interviniendo y que desde el 6 de julio no ha hecho, por lo menos no tenemos información de que hayan hecho algo al respecto, y estamos pidiendo la intervención de la PROTEX, y junto a organizaciones, diputados y legisladores, estamos tratando de que se acompañe a la familia con visibilización y con contundencia en el caso, que no es un caso aislado. Silvina, la última, hay una ley de trata de personas. ¿Hubo algún cambio en la práctica después de esta legislación? Y mira, como te contaba, por lo menos en las villas de la ciudad de Buenos Aires no se ve. Sabemos que tampoco en otros barrios, digamos, pero menos que menos en las villas de la ciudad. Por eso te decía, estaría bien cuando intervenga la Fiscalía de Trata que se empiece a hablar que si es una red de trata, esto hay que tomarlo, digamos, más ampliamente, se tiene que hacer cargo el gobierno, el Estado, son responsables de lo que está pasando, digamos, porque se abandonan los territorios. Silvina, todo esto que mencionás tiene que ver con la cuestión judicial, pero también la visibilización es importante, hay que tomar una consideración al respecto. Te pregunto por los medios de comunicación, si ustedes sienten que hay lugar para este tipo de justamente visibilizar esta problemática, se encuentra también ocultada de los medios. Sí, la verdad es que sí, recién hoy estamos contando con medios, acá está Telefe, C5N, bueno, varios medios de radio, periodismo, que están viniendo a la fiscalía, pero la verdad es que el sábado cuando estuvimos en la comisaría estábamos bastante solos y fuimos amenazados por la policía. Lo mismo está sucediendo cada vez que nosotros queremos acompañar a alguna familia dentro del barrio. Entonces, los medios, la realidad es que acompañan y está buenísimo cuando hay una medida como la que estamos haciendo hoy, pero después, si esto sucede que aparece Erika, se olvida, por ejemplo. Nosotros ahora queremos que Erika aparezca, pero también queremos que no se olvide que estas situaciones siguen pasando todos los días en nuestros barrios.